amigos del Palmar. ¡Qué recuerdos! ¡Mami! Por tu culpa vivo así. Hoy ya nada soy. Borracho perdido que lloro por tu amor. Desde que te conocí nunca fui feliz, todo mi cariño fue solo para ti. Que me sirva más, que quiero olvidar, que por ella estoy así. Quiero yo olvidar ese cruel dolor que me hiere mucho aquí. En el corazón una herida hay que no curará jamás. Que me sirva más, que quiero olvidar, que la quiero mucho más. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. El destino en mi vida marcó. Quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras un desengaño, tras un desamor. Hazle saber que yo he sufrido, llorado su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón. Y que sin ella ya no podré vivir. Siento que esas palabras ocultan tristeza, lastiman el fondo de mi corazón. Saber que mientras estuvo a mi lado entregado parte de su vida y todo su querer. Triste estoy yo porque me siento el culpable, tuyando toda su tristeza y todo su dolor. Y con sufrimiento hoy cargo mi cruz. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí. Dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile que si ella me falta yo no sé vivir. Y seguimos recordando ayer, de hoy y siempre, los del Palmar. Su amor, no alzaba vuelo, era huraña. Me sentí su protector, ya era mía. Ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzó su vuelo y se marchó. Tenía dueño. Tenía dueño. Ay, qué dolor. Campana, con mucho cariño, del Palmar. Pasas